aquel 4 de febrero de 1976, cuando Guatemala se despertó violentamente con un sismo potente de 7.6 grados de escala de Richter, muriendo no menos de 23.000 personas y 77.000 sufrieron heridas graves. Alrededor de 258.000 casas quedaron destruidas. Cerca de 1.2 millones de personas quedaron sin hogar aquella mañana. El terremoto de 1976 en la capital de Guatemala eran las 3:03:43. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos, con la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. El epicentro se localizó a más de 160 kilómetros del noroeste de la capital, en Los Amates y Zabal, a unos 5.000 kilómetros de profundidad en la parte oriental de la falla del Motagua, que forma la frontera tectónica entre las placas norteamericana y la del Caribe. Aquel 4 de febrero. Vamos a seguir platicando de esto, apreciables amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y recordar pues este próximo viernes, mañana viernes 4 de febrero. Saludos para don Carlos Humberto Robles y para doña Amanda Cifuentes de Robles, que nos sintonizan en el barrio Paco Pérez. Les complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ven a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Ven, te lo ruego, por favor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu calor si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego, por favor, esperando estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, enamorados quedamos, nunca creímos amarnos al fin. Con tanta sinceridad, no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más. Y la esperanza de los dos es la sinceridad. Platicamos tú y yo, enamorados quedamos, nunca creímos amarnos al fin, con tanta sinceridad. Pero no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más. Esperanza de los dos es la sinceridad con los tres haces. Los tres diamantes, y pues los tres diamantes nos han interpretado sinceridad para don Carlos Humberto Robles. y doña Amanda Cifuentes, que nos sintonizan esta mañana. Y nosotros aquí recordando aquel terremoto que causó una ruptura visible de 230 kilómetros a lo largo de la falla del Motagua, desde Puerto Barrios en el oriente hasta Chimaltenango en el occidente. La intensidad máxima se observó en algunos sectores de la capital, Misco, Igualán, Zacapa. Observaba que el área total era de 33.000 kilómetros cuadrados. Chimaltenango fue el departamento más afectado, pues se registró casi 14.000 muertos. En ese entonces, las casas eran construidas de adobe. La mayoría quedaron reducidas a escombros, de la cual hizo muy dificultoso la búsqueda de desaparecidos y de sobrevivientes. Aproximadamente unas 250.000 casas de adobe quedaron destruidas. Este 4 de febrero, mañana viernes 4 de febrero, se van a cumplir 46 años de aquel trágico movimiento telúrico de 1976. Continuamos con el programa cuando son las 11 de la mañana con 12 minutos. Estamos saludando a doña Olivia Mejía. Gracias por los saludos al personal de TGD en su 75 aniversario, sus bodas de diamante, dice doña Olivia Mejía. Vamos a complacer a doña Amanda y a don Carlos con esta otra canción que nos hace recordar tantas cosas. Acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en terrible agonía es mi vida, es mi acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo, que siempre tus labios dijeran la misma oración, que siempre tus labios dijeran la misma oración, que siempre tus labios dijeran la misma oración. Joselito interpretando Egoísmo. Bueno, pues después de haber recordado y recordar mañana aquel 4 de febrero, vamos a retroceder. Y claro, ayer fue 2 de febrero, día de Nuestra Señora de Candelaria, una tradición del ponche y del tamal del 2 de febrero. Pues esto era más antiguamente celebrado en la capital de Guatemala, el Día de Candelaria, y por cierto que aquí también se celebró con unos deliciosos tamalitos de los que encontraron el muñequito en el Roscón de los Reyes el día 6 de enero. Ayer muy alegres aquí en la emisora de la familia y también con regalitos de chocolate clementino. Bueno, pues cada año que pasa, Guatemala se olvida de algunas tradiciones que en su tiempo fueron de gran importancia para los abuelos. Los nuevos estilos de vida, las formas de divertirse y de consumir de la población, así como la falta de transmisión de las tradiciones, han provocado que las nuevas generaciones, en muchos de los casos, desconozcan algunas costumbres que han formado parte de nuestra identidad. Recordamos que cada 2 de febrero en nuestra Guatemala y en otros lugares de Latinoamérica se celebraba el Día de Candelaria, que cierran la festividad decembrina, más bien navideña, que comienza con la puesta del nacimiento del Niño Dios para ser festejado el 24 de diciembre y termina el día 2 de Candelaria. Y vamos a aplicar del por qué el 2 termina la fiesta navideña. ¿Por qué el día 2? Porque la Virgen María que dio a luz lleva a la iglesia a su niño. Y así, así empezó la historia de esto. Vamos a platicar. Mientras tanto, ya son las 11 de la mañana con 17 minutos y ojalá usted pueda participar en el primer jueves de mes a la bendición eucarística que se estará celebrando frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido, Barrio San Bartolomé, hoy a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos. Saludos para doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, y también vamos a complacer a William Alexander Calderón. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. Que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. a través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma. Es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. Alma, que es toda sentimiento. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú, con los tres diamantes a través del programa Jueves de Boleros. Hablando del Día de Candelaria, pues en las iglesias, principalmente en la Candelaria de la capital de Guatemala, se encienden las velas o candelas que son representativas de la luz que atrae al alma. Una vez bendecidas, se conservan para auxiliar a los moribundos o librarse de fenómenos naturales o de las tentaciones del demonio. En algunos hogares de Guatemala se acostumbraba este día a entregar a los niños Dios que eran robados del nacimiento durante los días del 24 y 31 de diciembre por los vecinos. En la entrega se realizaba con el rezado del niño Dios, se tomándole el ponche, chocolate y deliciosos tamales. En algún otro platillo, el platillo chapín, y es del agrado de los anfitriones, también se baila hasta donde el cuerpo lo pida. Así era la celebración antiguamente de la entrega del niño Dios. Hace algunos años se esperaba que llegara este día para desarmar también el nacimiento, que era el que predominaba en la mayoría de las casas. Ahora son pocos los hogares que aún conservan esta tradición del nacimiento, porque ahora todos hacen solamente arbolito de Navidad, y muchas veces esto pues se lleva a cabo por falta de espacio, para ya no ocupar tanto lugar del nacimiento, solo en una esquinita de la casa el arbolito de Navidad, espacio y tiempo, porque las cosas ahora han cambiado. Muchos de ellos se ve de a la falta de espacio y de tiempo para no poder realizar un nacimiento gigante como los de antaño. Ahora solamente su arbolito de Navidad. Antiguamente todos los vecinos esperaban el día de Candelaria para guardar al niño y desarmar los nacimientos, que si Dios nos presta la vida, decían los abuelos, el próximo año estaremos otra vez. Así era el día de Candelaria, estas celebraciones que, como dicen, cada año que pasa Guatemala se olvida de algunas tradiciones que en su tiempo fueron gran importancia para los abuelos. Los nuevos estilos de vida han cambiado a estas celebraciones. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Sigamos inspirando las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi alma, para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho, para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor, que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho, para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor, que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Celio González nos ha interpretado Quémame los ojos. Pues el día de Candelaria tiene un origen en su tradición. La historia de la fiesta de Candelaria se inició en el siglo IV de nuestra era. Fue precisamente en Jerusalén donde tuvo su origen para conmemorar la purificación de la Virgen María y la presentación de Jesús en el templo después de los 40 días de haber nacido. Según las leyes hebreas, si una mujer daba a luz un varón, tenía que esperar 40 días sin tocar cosa santa ni visitar el santuario, y si tenía una niña, tenía que esperar 80 días, porque se le consideraba una mujer impura. Para limpiarse tenía que sacrificarse en el templo con un cordero, una paloma o una tórtola. La tradición se extendió por Medio Oriente y también por Europa, donde se le agregaron procesiones cantadas hasta llegar a la América junto a la conquista. Y en el siglo IX se le dio el nombre de el Día de Candelaria, o bendición de las candelas, velas para iluminar el templo. Este es el origen del Día de Candelaria. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, Saludos a todas las canduchas, a los canduchos que ayer celebraron su cumpleaños, el día de su nacimiento. A las señoras Candelarias y don Canducho, don Candelario. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a escuchar ahora esto que dice así. Le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Mira lo que me dices, que ya no te importo nada. Después que me rogabas, después que me jurabas, ahora fácilmente me desprecias así. Sufro, tengo fuerzas y te olvidaré. Mi destino ha sido ese y así me resignaré. Mientras que tú vas gozando, sigue nomás, está que ya no te importo nada. Después que me rogabas, después que me jurabas, ahora fácilmente me desprecias así. Destino ha sido este, y así me resignaré. Mientras que tú vas gozando, sigue nomás, está bien. Bueno, hemos escuchado Está Bien, es el título de esta canción que hemos escuchado en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. En varias partes del mundo y en nuestra Guatemala se celebra, se conmemora el Día de Candelaria. Como ya les comentaba, pues tiene su origen esta festividad. El Día de Candelaria, aparte que en la capital de Guatemala, en la Iglesia de Candelaria, se celebra este día el 2 de febrero, aquí en Quetzaltenango, en San Juan Ostuncalco y en otros lugares de Guatemala. Por ejemplo, en Alta Verapaz celebran el Pabang de la Virgen, una tradición cobanera para reafirmar la creencia. Entre el olor al incienso y el pino, el colorido de los recados, el caldo del cac-ic y las carnes de gallina y del chompipe, pues se celebra año con año el tradicional Pabang de la Virgen de Candelaria. El Pabang en lengua quechí significa reafirmar la creencia. Se celebra año con año en febrero, el mes de la Virgen de Candelaria, por parte de la Hermandad de Jesús Nazareno del Perdón y también de la Cofradía de Candelaria. Esto es en Alta Verapaz. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, a través de la emisora de la familia. Saludos para doña Olivia Mejía, doña Amanda Cifuentes, don Carlos Humberto Robles, don José Ángel Taracena, que nos sintoniza esta mañana. Y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Thank you.